FM Río 94.3. 11:48 minutos de este domingo 5 de febrero. Vamos a entrar en un tema de reportajes y de hablar de cosas que nos gustan, que para nosotros no son nuevas, pero por ahí, viste, cuando suceden, voy a decir, ah, por fin. Me estoy refiriendo concretamente a la embajada de Coronda, que puso pie en Cosquín este año. Nada que para nosotros, digo nosotros en el círculo íntimo de este programa, entre ustedes que están ahí, que nos siguen desde hace 30 años, de cosas que no hayamos dicho, todo por el contrario, nosotros siempre, más allá de expresar continuamente el cariño y la gran admiración que tengo por la profesora María Gabriela López, que la tengo enfrente, que le digo buen día. Buenos días. Por Pelo Albornoz, que la tengo acá al lado, que le digo buen día. Buenos días. Por la presencia de Sapo Martí, que lo quiero con el alma, es un artista de aquellos, que también lo tengo conmigo. Y le digo buen día. Buen día, buen día. Que formaron parte de esto, un poco hablar de qué fue esto, de qué es lo que hicieron y el por qué de todo esto de ir a Cosquín, que es muy importante, creo, para tenerlo claro para toda la comunidad. Si bien nosotros lo tenemos claro y lo hemos tenido claro a lo largo de toda la existencia y lo recalcamos año tras año, esto es un paso más en esta larga escalera de éxitos y de cosas que te planteas, de desafíos que te planteabas, Piti, con tu academia. Es uno más y era Cosquín. Contanos. Ay, bueno, realmente este año, como hace varios años ya, nosotros presentamos en Cosquín distintos proyectos. Uno que es para el patio del festival, otro para la peña oficial. Y este año, de mano del ente santafesino, lo que fue tras los pasos de Alfonsina. Bueno, tuvimos la suerte, ¿no es cierto?, de que realmente todos los proyectos fueran aprobados por las distintas comisiones de los grupos de Cosquín y pudimos participar de todos esos eventos, que cada uno tiene su encanto y tiene su vuelta linda. Pero bueno, creo que el que nos convoca hoy es Tras los Pasos de Alfonsina, porque logramos presentarnos como una embajada corondina en Cosquín, uniendo la música, el canto, la danza, la poesía. Y bueno, eso hizo una conjunción muy linda que tuvo toda la repercusión que tuvo. Toda la aceptación de parte de la gente de Cosquín, del público y bueno, y la alegría nuestra de poder hacer eso en ese lugar, ¿no? En ese ámbito. Ya, a ver si entendemos, porque a mí particularmente la duda que me quedaba era ¿a qué fueron? ¿Sí? Es decir, a una muestra. Claro, para meter en el entorno, digamos, ¿no? Eran cosas iguales las que se presentaban, era una muestra, de repente ustedes llevan una muestra, y dentro de la muestra, a su vez, una muestra viva. Le agregan a la muestra, a la fría muestra inanimada, sí. Por ejemplo, la que vimos nosotros acá de Alfonsina, que creo que es la misma, si no me equivoco. Corregime, Pelu. No, es la misma muestra. Bueno, a la colección de banner que vimos acá, le agregaron a esa misma muestra presentada, entre otras muestras, le agregaron vida, le agregaron al sapo cantando, a la chica del bailando, y bueno, obviamente que es diferente. Marvel, bueno, yo los voy a poner un poquito en tema. ¿Por qué llega Tras los Pasos de Alfonsina a Cosquín? Sí. Porque bueno, allá por julio, el ente cultural santafesino, de la mano de Claudia Giacone, firmó un convenio de cooperación con la Municipalidad de Cosquín. Ajá. ¿En qué consiste ese convenio de cooperación? Cosquín nos manda a la provincia de Santa Fe algo de todo lo que tiene para mostrar en el interior. Y Santa Fe le lleva algo de lo que tiene para mostrar en Cosquín. Ajá. Nosotros enfocamos mucho más allá de lo que es la plaza Próspero Molina. Cosquín este año hizo un ciclo que se llama Cosquín Cultural 2023, donde en la Escuela Roca, que la Escuela Roca está enfrente de la Plaza San Martín, donde se hace la Feria Internacional de Artesanos, en ese lugar se montaron 14 muestras de toda la República Argentina. De Santa Fe estaba Coronda, estaba Tras los Pasos de Alfonsín, muestra que el ente tiene de manera conjunta con la comuna de Bustinza. ¿Por qué Bustinza? Porque Alfonsina pasa por Bustinza y llega a Coronda. Desde el 15 de enero esa muestra estaba montada en el Cosquín Cultural. Tenemos vía ente cultural, tengo personalmente una relación muy buena con el secretario de Cultura de Cosquín, y tengo que buscar el cierre, entonces nosotros le pasamos un pequeño video de lo que fue la apertura de la muestra en nuestro patio del museo, que de paso aprovecho para saludarlo a Fernando. Déjate tranquilo. Entonces, bueno, a ellos les gustó y que dijeron, las muestras, las 14 muestras, se cierran con el espectáculo de Corón. Entonces, bueno, cuando ellos nos dan eso, que ahí empezamos a hilvanar todo. A ver, ¿qué día estaba el ballet, qué día podía venir los Roberto con Juan Juaneiro, con Bozo, qué día podía estar Fernando para que dé su charla en relación a Alfonsina. Y bueno, así llegamos a que eso iba a ser el sábado 28, el cierre oficial. Y así se dio. O sea, no estaba previsto que apareciera. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Estoy hablando con Fernando Rollero, que es el director del Museo José Manuel Maciel de nuestra ciudad. Nosotros hablamos como si estuviéramos acá en la plaza. En verdad les aclaro, los chicos tenemos un museo hermoso en la ciudad de Coronda, realmente digno de conocerse, y Fernando, que es su director. Ustedes no estaban en Córdoba cuando pasa esto. No. O sea, vos lo convocás. Los convocamos, es más, cuando a nosotros nos da, cuando la Municipalidad de Cosquín, cuando la comisión del festival, la comisión municipal, que tiene a cargo todo lo que es en los 10 días del festival, nos dice sí, pues tenemos la muestra, queremos ese cierre. Bueno, el ballet sí estaba, porque el ballet tenía actuación en el patio del festival, actuación en la peña oficial, actuación en un espectáculo callejero, y le sumamos la actuación del cierre de los talleres. Entonces, bueno, empezamos, lo llamó Roberto, ¿cómo estás? Sí, qué sé yo. Roberto se ocupa de que Juanjo y Facu Peralta, que lo acompaña, entonces digo, bueno, Fernando, vos estás, porque vos tenés que estar, porque de Alfonsina tenés que hablar vos. Y bueno, dice Fernando, yo estoy. Y bueno, entonces nos vamos, pido el permiso correspondiente a la municipalidad, a quien debemos agradecer que hizo su aporte para que los chicos llegaran, y los chicos se subieron a un auto y nos fuimos a Cosquín. El ballet ya estaba en Cosquín. Y bueno, y llegamos. Ya teníamos todo. Yo entiendo que no hace falta mucho ensayo con ustedes, que se conocen de memoria, se miran y arrancan, ¿no? Estoy hablando con Roberto Martí de Juan Juaneiros, sí. Que van ni a hablar de los años que llevan juntos haciendo música, pero esto es nuevo. Sí, la verdad que más allá de poder cantar y hacer música junto con dos, para mí, monstruos que tenemos aquí en Coronda, las sensaciones que conllevó esta presentación, ¿no? Alfonsina, Coronda, todo lo que uno llevaba, y verlo plasmado ese día ahí, y ver a la gente cómo recepcionaba, la verdad que fue muy emocionante. Obviamente todo donde uno pise es distinto, pero la verdad que esto fue muy muy lindo, maravilloso, una experiencia muy muy sentida, muy, o sea, fue algo de verdad espectacular. Hay así como una cuestión muy particular cuando se avanza sobre determinadas temáticas, o me parece a mí, pero puedo estar totalmente equivocado, me corregirán, pero Alfonsina es un tema que no es recurrente porque no es tratado todos los días, en todos los lugares, pero cuando se toca el tema de Alfonsina se presta atención, ¿sí, Fernando? Sí, sí, porque es de esos personajes que son tan complejos y tienen tantas aristas desde donde uno los puede abordar, incluso hasta desde, digo, esa complejidad del personaje te invita a pensar hasta la crítica de cómo se lo ha abordado antes. Claro, ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. Entonces, digo, no pasa con todos los personajes. Por eso cuando vos hablas de Alfonsina, todo el mundo se para. Y todos quieren escuchar y se arman debates. Porque esos personajes son tan ricos que generan esas cosas, ¿no? Esos debates. Cuando hicimos la presentación en Coronda, me acuerdo que nosotros decíamos, ¿cómo será la magnitud de Alfonsina? Que cuando uno habla de la escuela mixta de maestros rurales, que es la primera escuela mixta de maestros rurales de la provincia de Santa Fe, la primera escuela normal provincial, porque las otras eran todas nacionales, habla desde Alfonsina. O sea, un acontecimiento tan importante para la pedagogía de la provincia de Santa Fe, de la Argentina, en el caso de Coronda, queda solapado porque en esa primera proposición aparece Alfonsina Storni. O sea, no pensaríamos, quizás no le daríamos el renombre que le damos a la escuela sin Alfonsina en su primer promoción. Entonces, claro, llegar a Cosquín y hablar de Alfonsina y hablar de Coronda y mostrar un lugar, nosotros habíamos decidido hacer un recorte en esa muestra que es extensísima y es súper súper interesante, pero es muy densa en la cantidad de información que tiene, y nosotros hicimos un recorte muy pequeño, intervenimos esa muestra para hablar solamente de Alfonsina y de Coronda en 3 años de historia. No hablamos mucho más de eso, ¿no? Pero nos permitía pensar casi en términos nacionales fines del siglo XIX, principios del XX. Por eso nos gustaba tanto esa muestra y agradecemos muchísimo que nos hayan dado la oportunidad de viajar. Y fue, como comentaba Pelu, llamar por teléfono, invitarnos, coordinar. Yo estaba de licencia. Ni siquiera estaba en Coronda. Y bueno, déjame por lo menos que llegue a Coronda, que organice un par de cosas y armamos el viaje, y salió el viaje y nos contactamos con Sapo y con los chicos y inmediatamente y estábamos arriba del auto. ¿Cuál fue la reacción de la gente ante el contenido que estabas virtiendo? El contenido histórico, el marco histórico de todo esto que corrió por cuenta tuya. Súper interesados. Claro. Por cuenta tuya, el hecho del relato súper, súper, muy interesados, al punto de que Alfonsina nos permite mostrar Coronda en un momento, porque digo, yo no soy un especialista en Alfonsina Storni y no vengo de las letras como para hacer un análisis tan profundo de Alfonsina escritora, entonces yo vengo de la historia. Hago un análisis del personaje y del contexto histórico y de la localidad, porque lo que nos interesa es hablar de Coronda. Y había gente de San Lorenzo, bueno, había gente de Córdoba también, de diferentes lugares de Córdoba, de la misma Cosquín, que estaban muy interesados en seguir conociendo la historia de Coronda y en seguir conociendo un poco más una faceta de Alfonsina que no sabía, porque nosotros habíamos llevado lo que podríamos decir es el primer escrito editado que tiene Alfonsina, que no es de literatura, es una composición sobre geografía del departamento San Jerónimo que ella escribe en 1910 como alumna de la escuela normal y que aparece publicado en el primer número de la revista Adelante. Y ese primer número es del 25 de mayo de 1810, justo el centenario de la Revolución de Mayo. Entonces, bueno, era como un montón de información que teníamos en un solo documento que habíamos llevado para contextualizar lo que íbamos a decir, y a la gente le gustó muchísimo, estaban muy muy interesados en lo que nosotros teníamos ahí para contar. A ver, teníamos todos los ingredientes, hacía falta poner la mesa y armar toda esta presentación, y bueno, y se dio, porque bueno, toda la coreografía de lo que ya habíamos visto. Sí, se dio, o sea, nosotros como ballet tenemos la vida de Alfonsina entera hecha, que la presentamos en un encuentro hace muchísimos años, en el décimo encuentro. Acá solo se hizo una partecita, pero bueno, yo creo que realmente agradecer al Ente Cultural Santafesino que hizo toda esta movida previa para que nosotros pudiéramos llegar hasta ahí, ¿no? Y de ahí la importancia, yo digo, de de hacer trascender nuestra ciudad con los artistas que tenemos, con todo lo lindo y bueno que hay aquí en Coronda. Y bueno, para mí es uno de mis objetivos, ¿viste? Que Coronda sea reconocida por eso, y no tanto siempre por las noticias de la cárcel. Sí, a ver, yo lo que entiendo, y creo que un poco lo hablábamos en esta semana, es el hecho de la trascendencia pública que necesariamente tienen que tener este tipo de acontecimientos a partir de terminar de entender de una buena vez por todas esto de qué va a ser bueno si vive a la vuelta de mi casa. ¿Entendés? No puede ser bueno si vive a la vuelta de mi casa. O sea, lo tengo que leer, lo tengo que ver en las redes, lo tengo que leer en los diarios, lo tengo que ver en la televisión, y ahí lo reconozco como bueno. Y tal vez vive a la vuelta de casa de otro, ¿entendés? Que tampoco lo reconoce. Entonces, estos fenómenos que siempre se dieron, y más en una ciudad como esta, en donde, viste, lo que menos hacemos es valorizar, todo por el contrario, desvalorizamos estas cuestiones, no generamos una cuestión cultural de una buena onda, de una buena vibra para con los artistas, básicamente, que son la base de estas cuestiones. Entonces, bueno, terminar de sacar toda la tierra que hay arriba y decir, bueno, a ver, che, ¿alguna vez nos vamos a dar cuenta de lo que tenemos? ¿Alguna vez vamos a ir a levantar en serio la bandera? Y esto no es nuevo. Hace 30 años que lo venimos hablando con vos. Sí. Con vos, otros tantos, sí. 30, ¿sí? ¿Sí? Y con ustedes también. Es decir, esto no es nuevo. Lo que te cuesta, sapo, vos sos testigo. Sí, a ver, Marvel. Obviamente que esto, como decís, no es nuevo. Pero no es nuevo solamente en Coronda y en todos los lugares, no es nuevo en la humanidad. O sea, Jesús no hizo muy poco milagro en su lugar porque decían el hijo del carpintero. O sea, y ahí viene, nadie es profeta en su tierra, viene de esa época. Así que, como asombrar, no me asombra a mí por lo menos, sí, sí. Y creo que a ellos tampoco. No. Pero de cualquier manera nosotros seguimos, digamos. O sea, eso no quita el ánimo a la superación y a seguir luchando por lo que nosotros nos gusta, queremos y sabemos que podemos representar dignamente a Coronda como lo hicimos en Cosquín. Pero bueno, digamos, hay gente que sí reconoce y no son todos. Pero bueno, como vos decís, no es una cuestión. Hay que remar en dulce de leche. Pero bueno, pero hay mucha gente que nos apoya y bueno, y agradecer, ¿no? Agradecer a todos ellos, a la municipalidad, a Pelu, que fue la encargada de un poquito la titiritera, digamos, de todo esto, que nos coordinó, que nos llamó a Piti por un lado, a Fernando, a nosotros, bueno, pues nosotros nos encargamos también de cada uno de nuestras cosas y después unirnos y llegar allá y bueno, y salir lo que salió, ¿no? Que fue espectacular. La sorpresa fue leer que fuiste jurado, Pelu. En Cosquín, contame de qué. Ese es un párrafo aparte, bueno, son las cosas que te da participar del Ente Cultural Santafesino y de tener una persona como Claudia Yacone cerca de... Perdón, Claudia está por... ¿Podés comunicarte, sí, con Claudia? Ahora la llamamos. Ay, sí, metela en la charla. Bueno. Contanos el tema de tu jurado. Yo les explico, bueno, allá en la relación esta que surge en julio-agosto, se empieza a hablar de que, bueno, en el marco de Cosquín está la Feria Nacional de Artesanos y donde, bueno, habitualmente hay un jurado que selecciona los premios a adquisición. Marla, ¿cómo estás? Los premios de adquisición que se le adquieren a cada uno de los artesanos. Bueno, la gente de la comisión le pide al ente un jurado y bueno, ¿sí? Claudia generosamente pensó en mí. Así que bueno, que Coronda haya tenido una representante es todo mérito de la licenciada Claudia Yacone y del Ente Cultural Santafesino. Buen día, Claudia Yacone, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día, buen domingo. Buen domingo. Hola, Claudia, hola, buen día. Roberto Martí, Piti López, Pelu Albornoz y Fernando Rollero. Yo soy equipo. Yo soy Marvel Bonín y bueno, faltabas vos en la mesa. ¡Qué equipo! ¡Qué alegría compartir con ustedes este domingo! La verdad que sí, es una cosa muy linda, y estábamos hablando de la participación de toda esta gente, y bueno, tuya también en el festival, ¿no? ¿Qué es lo que te deja esto? Mira, en principio debo decir que nada es casualidad, lo sabrán todos los que llegan finalmente a Cosquín después de un largo camino, de mucho trabajo. Nos habrás visto viajar una y mil veces este año a Cosquín, donde... Se cortó. Estas cosas pasan en radio. Sí. Cuando te pasan todos los días. ¿Por qué no te van a pasar acá? Ahí llama. Normalmente pasan estas cosas. Se corta. Sí, hola. Seguimos nosotros porque se cortó. Sí, sí. Decía que firmamos un convenio de colaboración y el intendente nos pidió que no sea un papel en letra muerta, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que este año hicimos cantidad de actividades en colaboración, encuentro de poetas, llevamos la embajada de Julio Minio, bueno, y ahora esta embajada de Coronda y de Bustinza, ¿no?, que el ente organizó en un programa que son los Caminos de Alfonsina, donde juntó el trabajo de la Secretaría de Cultura de Bustinza y el de la Municipalidad, Cultura y el Museo de Coronda, tras los pasos de Alfonsina, que fue una de las muestras más visitadas, te diré, porque estuvo toda la semana del festival, se abrió el primer sábado y se cerró el último domingo, y cuando hicimos ese cierre oficial con tremendos artistas, cantantes, músicos, con Fernando, ¿no?, directivo del museo, y Teresa, colaboradora del Museo de Bustinza, realmente fue, viste, estas actividades que son de lujo, que realmente te dejan de una calidad enorme, que hacen un aporte a una de las poetisas más grandes que existió en Latinoamérica y que ha pasado por nuestras localidades aquí en Santa Fe. Esto fue sentir, viste, cuando tenés la cerecita del postre, es decir, bueno, vale la pena todo el trabajo del año, que hayan confiado en nosotros, la comisión municipal del festival nos puso en la grilla oficial con esta muestra, nos invitó al ente, yo creo que ahí alcancé a escuchar a Pelu decir que nosotros la elegimos como jurado, porque el ente puso un jurado para los premios adquisición de artesanías que hace todos los años para el futuro museo. Y eso no es casualidad, Marvel, por eso te contaba, uno transpiró mucho la camiseta durante todo este año como para tener la confianza de, bueno, el festival mayor de folclore de nuestro país, y que el ente sea una entidad que hoy tenga un respaldo y una legitimidad que lo da el trabajo, y lo da el trabajo en equipo, porque cuando te digo qué equipo, y vos ahí ves bueno, funcionarios, obviamente el intendente que pone todo a disposición, yo no tengo más que agradecimiento para Bachi, para el intendente de Coronda y para el presidente comunal de Bustinza, que estuvo presente, pudo estar presente, Fabián Bayori, dándole también jerarquía a un trabajo que a veces, viste, lo cultural no tiene esa presencia política, y yo creo que acá se dio todo, ¿no? Un fuerte aval político, todo lo mejor, lo artístico, el Ballet Renacer, que voy a decir de Piti, que, bueno, hemos girado por toda la provincia con su ballet, la verdad que María Gabriela siempre a disposición con todos sus bailarines, y bueno, armar un evento como esto también nos da una espalda para seguir trabajando y sobre todo seguir promoviendo a nuestros artistas, nuestros músicos, a todo el trabajo que se viene haciendo en cada rincón de nuestra provincia y que pueda llegar a un escenario nacional como lo es el Festival de Cosquín. Aparte, yo creo básicamente que, bueno, con los antecedentes que tiene Cosquín y la gente que ahí trabaja y que conoce y que no por casualidad llegaron a ser lo que son, el hecho de que los hayan elegido por algo debe ser. Es decir, el premio es el premio al esfuerzo, a la continuidad, de esto que lo mejor para Cosquín es nuevo, ¿ya? Pero que no es nuevo para nosotros. Es decir, claro. Yo creo que el laburo del ente, de tu mano y de toda la gente que compone el Ente Cultural Santafesino, que es mucha, y esto de poner a la consideración de un festival nacional como es Cosquín algo del ente cultural y que salga de la manera que salió, habla de un reconocimiento, te diría, a nivel nacional de la obra que ustedes han hecho. Sí, sí, es un reconocimiento. Esa es la palabra, Marvel. Es un reconocimiento y, como vos decís, el ente cumple 15 años. No, no se llega a 15 años, claro, de trabajo, claro, asociativo, como decimos, horizontal, donde tenemos, no sé, más de 120 localidades, instituciones que todos los años participan de alguna actividad. Y bueno, cuando se arman este tipo de cosas así, que tienen una dimensión nacional, porque Santa Fe tiene un patrimonio cultural enorme, poderlo mostrar en estos lugares es el objetivo, ¿no? Es la meta que generalmente se tiene, pero no siempre se logra. Claro. Y muchas de las cosas que hacemos, vos habrás visto que giran por toda la provincia, pero ahora esta posibilidad de que hayan llegado, en este caso esta embajada, tras los pasos de Alfonsina, o poder con el Ente Cultural Santafesino y el Cordobés estar en el escenario entregando uno de los premios adquisición que todos los años hace el festival, sumale que artistas plásticos han podido estar en el Museo Genaro Pérez, que es el museo, uno de los museos más importantes de la ciudad de Córdoba, porque también trabajamos con cultura de la ciudad de Córdoba, con la que hicimos también muchas actividades. Eso es brindar posibilidades a todos, y sobre todo mostrar que este trabajo, que es tan complejo, porque a veces lo cooperativo, lo asociativo, donde todos ponemos algo, es muy difícil de sostener. Al contrario, crece, ¿no? Crece y tuvo esta luz que este año tuvo, que yo creo que ahí cerramos, si bien fue enero, cerramos un año enorme de muchísimo trabajo, pero de muchísimos logros también. Y yo felicito y agradezco a todos los que vos tenés ahí en tu mesa, porque es la suma del trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? Que es lo que más a uno le hace feliz, porque vos sabés que yo creo que por ahí Santa Fe. Creo que por ahí hay que encontrar la manera de que ciertas cosas se muestren. Yo digo que los artistas, más allá de su cuestión interior, que la tienen, que genéticamente la tienen, otros las adquieren, necesitan lugares para poderse mostrar. Necesitan trasladar esa cosa que tienen adentro a la gente, y una de las grandes cosas que has podido lograr con todas estas cuestiones de las exposiciones, las muestras, las temáticas, las diferentes temáticas, que algunas bastante controvertidas, algunas dolorosas, algunas de recuerdo, otras como esta de Alfonsina, que de repente nos muestra, nos lleva a territorios que lo hablábamos recién con Fernando, con el Sapo, de esta cosa de que hablar de Alfonsina es, cuando se toca el tema de Alfonsina, es parar y prestar atención y meterte. Estas temáticas son cosas que se abordan desde lugares que normalmente no pasa, o sea, no es frecuente encontrarte con las temáticas que el ente cultural aborda, y en buena hora que así sea, porque lo están mostrando. Yo no sé si ustedes tienen algo para con Claudia, porque si no vamos a estar hasta las 3 de la tarde. No sé. Yo por qué lo decís. De mi parte, agradecerle, creo que es una gran gestora cultural y que le da espacio realmente a todo lo que nosotros hacemos, los distintos aspectos, ¿no?, de la cultura, y bueno, que si no fuera por ella muchas cosas no serían posibles. Entonces, de mi parte, un gracias enorme. Sí, agradecerle, yo después le agradecí a ella en privado, ¿no?, por la generosidad. La verdad que una persona tan generosa que nos dé la oportunidad, digo, no tenía la obligación de generar todo esto, y sin embargo lo generó, y la prolijidad con lo que todo estaba previsto, ¿no?, porque por la velocidad con la que todo se construye aquí en Coronda, se hace para este caso en particular, para viajar a Cosquín y llegar a Cosquín, y estaba todo muy prolijo, y lo que no estaba previsto se resolvía, pero se resolvía en cuestión de minutos. Entonces la verdad que uno se sentía cómodo porque tenía que ir a hacer lo suyo y nada más, y no tenías que preocuparte por nada más que ir a hacer lo tuyo y que salga bien. Bueno, mucho ya lo dijo Fernando, y obviamente de parte nuestra, representándome a Juania y a Facu, agradecerte, Claudia. La verdad que una experiencia extraordinaria, como hoy le comentaba Marvel, y que no es normal, o sea, debería serlo, no es habitual en realidad, que por ahí de parte de la política, en este caso el ente cultural santafesino, se dedique y aborde todas estas cuestiones y le dé la oportunidad a todos los artistas de que puedan expresarse y tener un lugar, como bien decía Marvel. Eso es sumamente importante para nosotros, para todos los que estamos en esto, de poder tener este tipo de espacios, y ni hablar, bueno, de poder haber llegado a Cosquín, que es un lugar donde llegan gente de todos lugares, y poder presentar a Coronda, a Alfonsina, con todo lo que representa. La verdad que fue muy, pero muy emocionante. Así que bueno, agradecerte nuevamente. Bueno, Claudia, acá los chicos no quieren creer que esto es el inicio de un largo camino, que con Alfonsina vamos a recorrer la provincia. Así que bueno, agradecerte la confianza y bueno, el espacio dentro del ente, y iniciamos el camino a los 15 años. Claudia, agradecido por esta participación, te dejo un beso grandote nuevamente, gracias, y gracias por toda la obra que haces con el tema del ente. Gracias Marvel. Déjame decir solamente devolverle, ¿no?, el agradecimiento a todos ellos. Solamente quiero decirles que los quiero un montón, que además de admirarlos en lo suyo, qué decirte de Piti, del Sapo, bueno, Fernando, un grosso que tienen ahí en el museo, los músicos que lo acompañaron. Son grandes artistas, pero son enormes personas, y yo realmente los quiero de corazón. Pelu es, ¿qué decirte?, un poco la articuladora de todo esto, y la función del ente es esto, es descubrir en cada lugar, porque en cada lugar hay enormes personalidades que trabajan por nuestra cultura, por nuestra identidad. Nosotros tratamos de escuchar, de descubrirlos y armar este tipo de cosas que puedan trascender y mostrar nuestro patrimonio santafesino. Pero de corazón, Marvel, déjame decirle que los quiero un montón, que son personas también muy generosas, muy laburantes, y que a mí me da mucha felicidad. Lo que pasó este enero en Cosquín nos dio a todos mucha felicidad y nos carga de pilas para seguir siempre para adelante, siempre más y mejor, como decimos. Así que, bueno, bienvenido 2023 para seguir trabajando juntos. Un beso grande, Claudia. Pasarle lindo. Abrazo. Buen domingo. Abrazo, Marvel. Buen domingo. Bien, bueno, es como que estuvimos todos. Cortar esto porque ya está. Lo mismo que dijo Claudia, yo repito, y agradecerles. No quiero cortar ancho y decir el nombre de Coronda, porque de repente creo que les agradeció un poco el intendente, sí, los otros días en la reunión. Descubrir cosas que están descubiertas, ya están descubiertas. Si no hay un redescubrimiento de... Sí hay un escalón más que creo que hay que reconocer. ¿Sí? Un escalón más que era Cosquín y poder mostrar en Cosquín. Y hay para adelante, sí, más desafíos. Sí, hay más desafíos y realmente hay un trabajo en equipo. Hay un trabajo en equipo que cada cual desde su lugar aporta para que podamos crecer. Felicitarlos, decirle gracias. Uno por ahí no alcanza a tomar la dimensión, honestamente, ¿no? Yo sé que en el adentro, y vos me sabrás decir, Sapo, los grandes escenarios te generan esta cosa en la panza que las mariposas. Es indescriptible, ¿no? Bonita, yo, vos, sí, pero mira, en esta ocasión fue un lujo especial tenerlo a Juan tocando la música, a Facu, a él cantando, que yo lo admiro, teniendo la a Fernando que leyendo una a Fernando que bueno explica todo con tanta claridad, tan puntilloso, tan que todo el mundo lo entiende, que es un placer. Creo que falta nombrar a María Alejandra, que anduvo también por ahí. Bueno, Ale, un beso enorme. La presentadora oficial de la embajada. Me refiero a María Alejandra Berberich. Esto de que tomo todo familia, es como que estamos hablando en casa. En verdad, esto es así. Esto es una mesa en casa que abrimos todos los domingos. Pero bueno. La embajada es una familia. Hay gente que tenía que dar. Hay gente que tiene una familia. Si tenía que darse todo perfecto, faltaba eso nomás. Que María Alejandra estuviera ahí y nos presentara, porque la verdad que fue maravilloso. Y bueno, y como presentadora es una maravilla, y le mandamos un beso grande. Sí, un agradecimiento especial a los chicos del ballet, que realmente le pusieron la garra y el ensayo y el calor, porque por más que vos digas sí, está ensayado, qué sé yo, la señorita Pitti siempre le damos la última pasada, retocamos lo último, y bueno, días de mucho calor, y bueno, ellos le pusieron la mejor onda y nos dejaron de la mejor manera. Les agradezco de corazón el haber compartido con nosotros esta mañana de domingo. Reiterarles las felicitaciones por todo esto. Y bueno, sabrán ustedes a los compromisos que se afrontan a partir de haber arrancado en esto. O mejor dicho, no saben. lo que les espera. Yo tengo un dicho que digo siempre, uno con Claudia Giacone sabe dónde empieza. Sí, y nunca claro. Dónde termina. Claro. Yo empecé siendo jurado y terminé en el escenario mayor de Cosquín el sábado previo a la Sole, que bueno, eso fue majestuoso. Charlamos con Liliana Albornoz, con Gabriela López, con Fernando Rollero y con el Sapo Martí de esta embajada en Cosquín de Coronda, que pasó con tanto éxito. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.